no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, puedo dar. Hey, yeah. Hey, yeah. Pero te puedo dar. Hey, yeah. Hey, yeah. Oh. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otros labios buscando nuevas ciudades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no vivo la mente, vivirá en mí. Y como todos los viernes a esta hora, más o menos, llega el momento crucial de la despedida. La poesía del bolero y Pepe Ruiz Quinteros les dicen adiós, que ya no hay más boleros del programa, pero sabemos que muchas de estas melodías que hoy escuchamos quedarán dando vueltas en nuestros pensamientos y en algún día de la semana, en alguna hora, aparecerán. Nos sorprenderán, nos alegrarán. Las melodías quedan en nosotros y no se van. Eso les aseguro. Amigos y amigas, les dejo con dos interpretaciones de boleristas jóvenes. Primero el trío vocal rosarino interpretando Se te olvida. Y luego, para cerrar nuestro viernes de boleros, los Casanova nos cantan Noche, no te vayas. Que disfruten. Adiós. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, y eso a fuerza. Churua. La estás escuchando en Radio Mac Online. Hemos presentado La poesía del bolero,